radiokermés.com. Ahí estás, ahí estamos. Paula Canelo, buenas tardecitas, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, acá estamos con ganas de conversar un poco sobre algo que has escrito, entre otras cosas. Sos doctora en Ciencias Sociales, becaria del CONICET, de Claxo. Además, decinos vos qué otras cosas crees que sos o sos efectivamente. Soy investigadora de CONICET, no soy más becaria. Ajá, una de las caídas. Soy investigadora independiente de CONICET y soy vicedirectora del Centro de Innovación de los Trabajadores de la Universidad Metropolitana por la Educación y el Trabajo, la UMET, y bueno, y soy columnista del diario Tiempo Argentino también. Bueno, justamente en Tiempo Argentino tiraste una primera piedra bajo el título ¿Se quiere tener razón o ganar las elecciones?, que nos sirvió a nosotros como disparador de discusiones propias también. ¿Tenés ganas de meterte a reflexionar o contar vos misma qué fue lo que planteaste ahí? Bueno, es una nota que salió a principios de año, no recuerdo el mes, me parece que fue en enero, y tiene que ver con... 7 de enero, sí. Bien, tiene que ver con una percepción que yo tuve en ese momento sobre una lógica que estaba como presente en el escenario preelectoral entonces, ¿no? Estábamos un poco más lejos de las elecciones nacionales de lo que estamos ahora. Y en realidad me parece que sigue teniendo actualidad, ¿no? Porque me parece que las tensiones que están atravesando, sobre todo a las fuerzas más nacional populares, en este caso al peronismo, siguen siendo un poco esas. No, esto no se trata de algo que suceda solo a nivel del peronismo argentino y en esta coyuntura particular. Me parece que la existencia de una fuerza política que tiene una identidad bastante fuerte, ¿no? Bastante de mucho compromiso y como bastante sólida, como es el kirchnerismo dentro del peronismo. Tiene, digamos, desafíos muy importantes a la hora de intentar ampliar un poco su colectivo de pertenencia, ¿no? Es decir, integrarse en una coalición más amplia como es la actual propuesta de la fórmula Fernández-Fernández. En el caso del mes de enero, lo que yo veía, sobre todo lo veía en las redes sociales, no lo veía tanto en la calle, digamos, ¿no? Pero sobre todo porque soy una persona que trabaja bastante con redes, veía una suerte de actitud por parte, sobre todo, de la militancia kirchnerista, una actitud como bastante despectiva con respecto al adherente o al votante de Cambiemos, ¿no? Al simpatizante del gobierno de Macri en ese momento. Una actitud basada en la necesidad de tener razón, ¿no? De mostrarle al votante de Macri que se había equivocado, que había cometido un error terrible al haber votado este gobierno, y calificando en términos bastante despectivos a los votantes del presidente. Y en realidad, ya en enero, nosotros sabíamos, la opinión pública, los periodistas, los dirigentes, los observadores, sabíamos que había un tercio en disputa, todavía un tercio de indecisos, que ahora es un poco más pequeño, que era el que iba a definir la elección, ¿no? Y que en realidad era un tercio que había que convencer, que había que persuadir, al cual había que hablarle. Y digamos, mi pregunta iba dirigida a esto, o sea, si uno quiere ganar elecciones, no me parece que lo peor que puede hacer es atacar a el adversario y menospreciar a cualquiera que pueda tener cierta intención de votar al oficialismo, ¿no? Me parecía como un poco contradictorio y básicamente, la lógica que yo veía en ese momento, a principios de año, era esto, como cierta necesidad de tener razón, que en este caso iba en contra de ganar las elecciones. Y me parece que ahora en mayo, con esta propuesta de una coalición más amplia, con la necesidad de sumar a nuevos sectores, con la incorporación de Alberto Fernández como el líder de la fórmula presidencial y con la posibilidad de que Sergio Massa se acerque al kirchnerismo, digamos, me parece que esto se repite, porque bueno, hay un fuerte desafío de, sobre todo el núcleo kirchnerista más sólido, de adaptarse a la nueva situación y pasar de ser de una fuerza más bien de oposición a una fuerza de gobierno. Me parece que es todo un desafío Y bueno, hay buenas señales al respecto, pero creo que todavía hay que trabajar más. Paula, Cintia te saluda. Sí, Cintia, ¿qué tal? ¿Crees que ese tercio en disputa que ahora decís es un poco más pequeño, bueno, ¿para qué lado inclinó? ¿Para qué lado crees que inclinó en esta polarización? Dicen cosas diferentes las encuestas. En enero todavía la candidatura de Labaña no estaba instalada. La candidatura de Labaña todavía es algo un poco lábil, no se sabe si va a arreglar con lo que quede de alternativa federal, si Massa se pasa a la coalición de Fernández. Es un terreno un poco complejo, ¿no? Digamos que todos los días, y ustedes lo saben bien porque trabajan en los medios, todos los días esto cambia y tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos porque estamos como pisando sobre terreno bastante resbaladizo. Pero me parece que, como un sociólogo, como un consultor mide a estos indecisos, básicamente lo que se hace es medir el voto anterior, ¿no? Y el voto, lo que pasa es que no es lo mismo el voto anterior en primera vuelta que en segunda. El voto anterior indicaría que en una primera vuelta la parte de estos indecisos que votó a Massa en el 2015 se inclinarían por la fórmula Fernández. Pero hay que ver, ¿no? Y así hay forma de ir rastreando por voto anterior lo que el votante probablemente haría en un contexto electoral de primera vuelta. Lo que sucede es que en la segunda vuelta todo se reordena, ¿no? Porque incluso el que había votado había tenido preferencia de estos indecisos, ¿no? Por Cristina o por Fernández en la primera vuelta, puede volcarse hacia el voto a Macri en segunda vuelta, digamos, porque todo depende de las opciones electorales, ¿no? De las opciones electorales concretas que se presenten en cada una de las coyunturas electorales. Por eso es tan complejo saber estos indecisos qué es lo que van a votar, ¿no? Digamos, hacia dónde van a ir. Y sobre todo teniendo en cuenta, como vos decías, este escenario de polarización que hace que digamos que las decisiones de los votantes se tomen, me parece que en términos mucho más emocionales que en otros momentos, ¿no? Me parece que en esta coyuntura lo emocional está como definiendo un poco el escenario de la elección, y lo dijo hace poco Durán Barba en una entrevista, creo que en Perfil o en una columna de opinión, y dijo, acá lo que va a primar es la decepción contra el miedo, ¿no? Digamos, perdón, el miedo sobre la decepción, pero está hablando de dos emociones, ¿no? Para él la coyuntura electoral se ordena entre miedo y decepción. Yo no sé si estoy tan de acuerdo, pero es cierto que aún los analistas políticos como más experimentados lo que ven en esta coyuntura es algo, digamos, de tono bastante emocional. Me parece que hay unánime acuerdo en que de enero acá, que enero que escribiste esta mirada acá, el peronismo, por llamarle de algún modo, porque no sé qué nombre ponerle a todo el espacio, pero el peronismo se ha ido volcando más a la idea de ganar la elección que a la de tener razón. Pero sin embargo, recién decías algo, lo tienen que seguir trabajando, de tal modo que hoy me encontré con un posteo en Facebook de un dirigente, militante del kirchnerismo, y fíjate hasta dónde llega esta idea, ¿no? El tipo pone, el tipo digo, y ese es hasta un amigo de la casa, si querés, es Oscar Guisoni concretamente, lo vamos a decir, un dirigente local. Alberto Fernández volvió con Cristina, Felipe Solá volvió con Cristina, Pino Solanas volvió con Cristina, y así enumera todos los que de alguna manera se han acercado a Cristina. Y termina. Y sin embargo, todos dicen que la que recapacitó fue Cristina. Es decir, en el núcleo kirchnerista hay una idea de seguir teniendo razón y que los que se dieron vuelta fueron los otros y no Cristina, que te pregunto, esta sería la pregunta, ¿te parece que actuó en este caso como la jefa marcando el camino a seguir? Es muy buena la observación que haces de eso, digamos, hay como esto que yo llamaba desafío, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que hace una porción del peronismo muy, muy sólida, muy con una convicción muy fuerte, con un gran compromiso, con la adhesión a un liderazgo muy potente como es el de Cristina? ¿Cómo hace para aceptar y para procesar las necesidades que vienen de la mano de ganarle las elecciones a Cambiemos como fuerza política. Una fuerza política que todavía no conocemos muy bien, ¿no? Ese me parece que es otro desafío de esta coyuntura, ¿no? Que digo, hay que ganarle a Cambiemos y todavía no lo entendimos bien. Me parece como una frase muy, muy ilustrativa y muy interesante para entender. Y vos me preguntabas con respecto a si Cristina está jugando el rol de la jefa, digamos. Me parece que Cristina tiene un liderazgo más bien, digamos, innegable, ¿no? Me parece que ella ha hecho un manejo muy interesante en estos últimos años de los silencios y de las intervenciones, ¿no? Y lo ha potenciado el silencio de sus silencios y la fuerza de sus intervenciones de una forma magistral, estando en una postura relativamente amable, como es la de no tener que estar gobernando, ¿no es cierto? Ella está en una situación, ella tiene sus posiciones políticas, sus cargos políticos bien ganados democráticamente y se maneja más desde una periferia de la política, ahora ya más incorporada al centro de la política, ¿no? Como precandidata a vicepresidenta de la Nación. Pero me parece que digamos, que Cristina ha hecho un gran manejo de esta combinación entre intervenciones y silencio, ¿no? Golpes de fuerza, digamos, señales políticas muy fuertes y por otro lado silencios que son realmente muy significativos. Y además, hasta hace unos pocos meses tenía el 34% de intención de voto, digamos, o sea, era el dato para el peronismo, sobre todo, quien tiene los votos es el que tiene el liderazgo, ¿no? Esto es innegable. Por lo tanto, su protagonismo político viene de varias vertientes, no es algo que ella se autoarroga como como la principal jugadora del escenario político. Evidentemente es la principal jugadora del escenario político y los demás la reconocen como tal, y creo que es legítimo que lo hagan así. Me parece que ella nos ha dado una serie de señales que indicaban que digamos que su intención, sobre todo a partir de su discurso en la Feria del Libro, presentando el libro Sinceramente, fue un discurso bastante inusual para ella, fue un discurso muy moderado, fue un discurso muy ubicado políticamente. Ella dijo lo que quería decir y no dijo lo que los demás querían que diga, no confrontó, no polarizó. Y me parece que en ese momento se abrió un camino en el cual ella ya nos estaba diciendo todo lo que iba a suceder con la fórmula con Alberto Fernández, ¿no? Que ella iba a abrir un camino hacia la conformación de una coalición. Creo que la conformación de esta fórmula, vaya a votarla uno o no le guste o no a uno, me parece que va a ser recordado como uno de los hechos políticos más importantes de esta coyuntura electoral, porque esté uno o no de acuerdo, lo que logró efectivamente es posicionar o reposicionar a todo el resto de los jugadores del campo político, ¿no? Digamos, por acción o por omisión, todos tuvieron que actuar, que sentirse interpelados por esa decisión de la expresidenta. Me parece que todos estos atributos y todas estas condiciones la hacen como la principal jugadora del escenario político y bueno, veremos qué es lo que va a suceder en el próximo mes, digamos, ya estamos muy cerca. Estamos charlando con Paula Canelo, socióloga, y aprovechamos para decirle feliz día, porque hoy es el día del AI, el sociólogo, ¿verdad? Hace unos días veíamos que se filtraron unos datos de una encuesta de la consultora de Rubier. Hizo un análisis Rubier acerca de esa encuesta. Sí, más que un análisis, una explicación para zafar de la opereta. Claro, ¿no? Exactamente. Bueno, y en alguno de los puntos sostuvo que la fórmula Fernández-Fernández pisa el 40% en primera vuelta, pero que no hay diferencia de 10 puntos, entonces necesariamente se va a ir a una segunda vuelta. Según esta encuesta, la que él dijo, hay que tomarla provisoriamente. Y más allá de eso, creo que en el último punto, la estoy buscando ahora, dice que independientemente de eso hay que tener una mirada más política que estadística, porque la incorporación o la precandidatura a presidente de Alberto Fernández no necesariamente trae los votos para ganar, en definitiva, ¿no? ¿Qué mirada tenés vos de esa lectura? Yo vi el estudio y luego vi los comentarios que hacía Ricardo en su Facebook. Me pareció muy inteligente de su parte, me pareció muy honesto. Cuando un consultor marca explícitamente los límites de su trabajo y hace advertencias más políticas que técnicas, me parece una cosa genial, porque además se trata de un consultor que tiene una experiencia extraordinaria. Y creo que eso está por verse, digamos. Me parece que la incorporación de Alberto Fernández como presidente es una garantía de suma. Me parece que no hay posibilidad de que reste, digamos, ¿no? En este escenario. La cuestión es cuánto, y la cuestión es, digamos, qué es lo que van a hacer los otros actores si eso efectivamente sucede, ¿no? O sea, lo que pasó con la proclamación de la fórmula es que el escenario político, lo dijeron muchos en muchas columnas de opinión en ese momento, que parece hace un año, ¿no? Hace poco tiempo, fue básicamente que todo se corría hacia el centro, ¿no? Lo que importó fue empezar a disputar el voto de centro y empezar a ver, empezaron a jugar los jugadores de centro para ver cuánta ventaja podían sacar, como es el caso de Sergio Massa, y en este sentido, pensando en su propio interés, me parece que está bien lo que está haciendo, está jugando de acuerdo a sus propios intereses y está haciendo valer su apoyo. Pero bueno, la incorporación de Sergio Massa, la incorporación de Alberto Fernández a la coalición y sobre todo a esta posición tan alta de la fórmula, es algo que reposiciona a los actores, ¿no? Y la incorporación de Massa también es algo que reposiciona a los actores. La definición de la fórmula de Cambiemos, que en algún momento llegará a quién va a acompañar a Macri, si va a acompañarlo algún candidato que pertenezca a la coalición de gobierno y no al PRO, pensemos en Lustó, pensemos en otro radical, ¿no? Si María Eugenia Vidal se va a quedar en la provincia de Buenos Aires, la política siempre es como un juego relacional, y como en estos últimos tramos, hasta las PASO, vamos a estar permanentemente moviendo, ¿no? Nos vamos a estar moviendo todo el tiempo, los jugadores se van a estar moviendo, es muy difícil hacer anticipaciones. Yo voy a recuperar una cosa más que dijo Rubier, que en todo caso lo que indicaban los números era que había que abandonar los triunfalismos. Y esto me parece fundamental, ¿no? Esta creencia de la oposición peronista que viene desde hace casi un año sobre que el gobierno de Cambiemos se cae solo y se cae solo por la marcha de la economía y la gestión económica desastrosa es un error, y me parece que los datos actuales muestran que efectivamente ese pronóstico falló. Si realmente las adhesiones al macrismo se revirtieron por la crisis económica y si la mayor parte de la gente hubiera realmente repudiado la situación material a la que están sometidas, hoy no tendríamos a María Eugenia Vidal con chances de volver a ganar la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ni tendríamos a Macri con posibilidades de reelegir, ¿no? Me parece que también nos ha creado otra verdad, además de la realidad. Me parece que la única verdad no es la realidad en este caso, ¿no? Me parece que las cuestiones económicas son importantísimas y sería muy necio decir que no. El empobrecimiento generalizado de la mayor parte de los argentinos, la caída en la pobreza de muchos, el desempleo, el endeudamiento, la desesperanza, ¿no? La caída en el desempleo, el aumento de la marginalidad, de las personas en situación de calle, todo esto es innegable. Pero de alguna forma, Cambiemos logra recuperarse de esa mala performance económica y colocarse nuevamente con chances electorales, y digamos, sin oposición que le pueda ganar en primera vuelta. Me parece extremadamente, elocuente. Me parece que nos está hablando de que nuestra sociedad ha cambiado fuertemente en los últimos años, y que me parece que son cambios que vienen de hace lejos, de hace tiempo atrás, pero creo que este dato, no, esta cosa del exitismo, el triunfalismo, hay que dejar que se caiga, se van a ir solos, se van a ir en un helicóptero. Bueno, eso no sucedió. No sucedió en 2016, cuando todos pensaban que estos supuestos niñitos aburridos del cardenal Newman no iban a poder gobernar la Argentina. Bueno, efectivamente la pudieron gobernar, Y otro dato importante, se cayeron solos. Cambiemos creó su propia crisis en soledad. La gestión económica la hicieron solos. El fracaso económico lo construyeron solos. Es decir, que también podemos preguntarnos qué hubiera pasado si Cambiemos no tenía este desastre en la gestión económica, si efectivamente lograba un mínimo de reactivación. Es un escenario muy incierto y es un escenario de muchas más preguntas que respuestas, me parece. Y bueno, y día a día hay que ir observando con mucho cuidado a los distintos jugadores y viendo cómo la acción de uno genera efectos en el resto y todo se vuelve a reacomodar paso a paso. Paula, te agradecemos. La última de mi parte para que nos cuentes un poco, la audiencia, nosotros, ¿de qué se trata Citra y bueno, y cuáles son los objetivos? ¿De qué se trata? Citra, UMED. Bueno, el CITRA es el Centro de Innovación de los Trabajadores y es una unidad ejecutora del CONICET que trabaja, tiene codependencia entre la UMED, la Universidad Metropolitana, y el CONICET, ¿sí? Somos un centro de investigación que está dedicado a hacer actividades de transferencia con los trabajadores y las organizaciones de los trabajadores con un fuerte vínculo con los sindicatos, ¿no? De la misma forma que lo hace UMED. Uh-huh. Y estamos viendo de qué forma podemos acercar conocimiento científico de calidad a las necesidades de los trabajadores, digamos. Y tenemos una muy buena relación con gran parte de la dirigencia sindical argentina y ahora estamos incorporando además al centro, que ya tenía algunas líneas de investigación como más estable, como condiciones laborales y otro tipo de cuestiones vinculadas al trabajo, estamos incorporando un nuevo observatorio, que es el observatorio que yo coordino en parte, soy una de las co-coordinadoras, que es el observatorio de la CELIC, donde hacemos trabajos empíricos científicos sobre la configuración de los elencos de gobierno. Hemos trabajado sobre el primer gabinete de Macri, el gabinete de María Eugenia Vidal, el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, los gabinetes en la provincia de Chaco también, como para salir un poco del centralismo perpetuo que ¿Y tenemos. ¿Y qué pasó, ¿no?, en Chaco? A ver, me dio curiosidad. ¿Qué encontraron? Bueno, porque el otro es medio Chaco, como previsible, pero y salió así, lo he accedido, pero lo de Chaco... No sé si es tan previsible el otro. En Provincia de Buenos Aires nos hemos encontrado con que Vidal ha reclutado elencos políticos muy, muy versátiles y muy interesantes. Yo no coordiné el trabajo de la provincia de Chaco, lo coordinó Ana Castellani, lo pueden encontrar en la página de la Escuela de Gobierno de Chaco, que es una institución que forma cuadros de gobierno, para la gestión, donde yo además soy docente allí de la escuela, y lo que se hizo en Chaco fue hacer un trabajo de más largo aliento, porque se trabajó a todos los gabinetes desde el retorno de la democracia en adelante. ¿Por qué no vienen acá? Hagan uno acá, sí. Cuando quieran, ustedes dispongan y después... Pero sí, no, vamos a estar en contacto para que suceda. Bueno, Paula, te agradecemos mucho. Y más vale que si querés agregar algo más ahora, está el micrófono abierto. Me parece, simplemente que tenemos que tomarnos las cosas con calma, bajar los decibeles un poco, estar tranquilos y tener mucho cuidado, ¿no? Tenemos que ser observadores muy inteligentes y realmente a los que nos interesan las cuestiones políticas electorales, este escenario es realmente un escenario espectacular, ¿no? De novedades y de por suerte, afortunadamente, ¿no? Todo esto a partir de, me parece, de la decisión de Cristina en lo que ella llamó la semana de mayo, ¿no? Ese sábado que anunció la fórmula. Me parece que se está poniendo lindo, esa sería. Tal cual. Así que ahora, paso a paso, tenés razón. Y ahora hay que ganar las elecciones. Exactamente. Eso es lo que me gustaría. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Cintia. Buenas tardes. Hasta luego. Paula Canelo es investigadora, escribió esta disparada en Tiempo Argentino allá por enero. Por supuesto, estaba en el escenario casi, te diría, desde el 2016. ¿Te acordás cuando...? Yo creo que ha habido igual un proceso de cambio de a poquito. ¿Te acordás muy, desde aquel cantito que era Macri basura, vos sos la dictadura, hubo una comprensión en ningún caso suficiente de la militancia kirchnerista más enfervorizada. Creo que se le empezó a tener respeto a eso que pensábamos que eran un montón de boludos, como dijo ella, un montón de chicos del cardenal Newman, de ver que a pesar de, bueno, han logrado construir una verdad. Sí. Bueno, que va más allá de la realidad. Que va más allá de la realidad y que nos está haciendo difícil desandar a pesar de datos, a pesar de hambre, a pesar de todo eso. Por eso me parece interesante la mirada que tiene Paula. Síganla en las redes, que siempre publica algunos análisis interesantes. Esto es La Kermés de los Sábados.